Pues estamos en la calle María Zayas. María Zayas y Sotomayor. Nació en 1590 y murió un poco después de 1647 o 1661. No se sabe muy bien cuándo y dónde murió. Hay dos partidas de defunción con su nombre que no se corresponden a ella. Vale. Pues nos encontramos en el siglo XVII. María Zayas es una escritora madrileña del siglo XVII, conocido como el siglo de oro español. Es coetánea a autores como Cervantes, Lope de Vega, Calderón o Tirso de Molina. Es reconocida en los entornos culturales de su época y está a la altura de sus coetáneos, aunque es menos conocida históricamente. Muchas autoras de la época no estaban en un gueto, eran apreciadas y estaban activas en los medios culturales, aunque muchas de ellas son hurtadas y se sabe poco, y de las que se sabe es porque también son nombradas en las publicaciones de otros escritores más reconocidos. Autores como María Zayas encontraron un resquicio ante la represión y el plegamiento al que la sociedad obligaba a las mujeres por el buen hacer de la época. Es reconocido el buen hacer entre comillas. Es reconocida con una calle, una travesía, que es esta de aquí, y un centro de servicios sociales que está justo ahí en la travesía. En la introducción a sus novelas, María Zayas decía: porque hasta que los escritos se gozan en las letras de plomo, no tienen valor cierto ni firmeza. ¿Esto qué quiere decir? Claro, ¿por qué? Porque si no está publicado, pues no existe, ¿no? Era muy común intercambiar manuscritos en el siglo de oro español, pero hasta que no publicabas no se te consideraba un verdadero escritor. Hay un escritor del barroco que se llama Alonso Castillo Solórzano que en La Garduña, la llama la Sibila de Madrid, y también era conocida como la Musa del Manzanares. María Zayas escribe el primer manifiesto femenino que declara el derecho de la mujer no solo a escribir un libro, sino a publicarlo. Pasa un poco lo mismo con la inscripción de los nombres en las calles. Es una manera de visibilizar y reconocer el valor o aportación de una persona. O, por el contrario, invisibilizar su figura o valor simbólico. Escribió prosa, poesía, teatro. Teatro tiene una obra que se llama Desengaños amorosos. Es la primera mujer española que escribe un libro de ficción con su nombre y no con seudónimo. Los padres de María Zayas y Sotomayor pertenecen a la baja nobleza. Su padre era capitán de infantería y obtuvo el hábito de la Orden de Santiago. Al servicio del conde de Lemos, la familia se traslada de residencia. Estuvieron en Nápoles, aspecto que queda reflejado en su obra. Es posible que residiera en Zaragoza, en Sevilla o Granada y Barcelona. Lo sabemos por los datos de reimpresión de sus obras. Estuvo ausente en los libros de texto durante muchos años y escritoras como Margarita Nelken o Emilia Pardo Bazán se interesaron por ella. A partir de esta cita que voy a decir, Emilia Pardo Bazán, que es precursora en sus ideas de los derechos de las mujeres a finales del XIX, la recupera. Por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. Muy bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Si en lugar de darnos espadas nos dan temores, en lugar de libros nos dan almohadillas, podemos ver el mensaje que nos dirige la sociedad o el mandato de la época a las mujeres de represión, ¿no? Pues esto lo dijo María Zayas en el siglo XVII, es considerada precursora del feminismo por defender la igualdad en la educación de niños y niñas, por el rechazo radical del trato masculino con las mujeres, que reprocha la opacidad en que dejan a las mujeres, esposas, hermanas o compañeras de arte, y propone como solución la reivindicación de la educación, tanto en las artes como en las armas, para ambos sexos, y también el derecho a elegir marido, expresando la necesidad de revisar la concepción y el valor de la mujer en la sociedad. También dice: las almas no son hombres ni mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que hayas nacido de un sexo u otro, pues que los intereses, entiendo yo, que pueden ser variados, que no te tienen que encasillar por lo que se supone que todo el ideario que se supone que se asigna a cada sexo, vaya, al género, el invento del género. Yo lo interpreto así. Por sumar, viene también un poco como a expresar la idea de que el saber se adquiere, ¿no? Se aprende, que no es innato, sino que se aprende. Los relatos que agrupan las novelas amorosas y ejemplares se defiende la autonomía de la mujer, quien despierta o toma conciencia de su pasividad para recuperar o vengar su honor y decidir su destino, sea entrar en un convento o casarse con quien ella escoge o acepta. En cambio, en la segunda parte de sus novelas, la mujer aparece como víctima, a veces mortal, de una sociedad violenta, injusta y sorda a sus necesidades. Estamos hablando del siglo XVII y resuena mucho a día de hoy, ¿o no? En el género del relato breve va a dar importancia al componente erótico, con especial atención a los deseos sexuales femeninos y, sobre todo, eludir los felices finales que culminan en boda. Sus novelas suelen ver en el matrimonio el comienzo de la desgracia para la vida de las mujeres. Y bueno, pues aquí me estoy acordando de Ofelia Nieto, que se casó y tuvo una infección, se complicó y se murió. Lope de Vega elogia a María Zayas en una silva que se llama El laurel de Apolo, a lo que también ella correspondió homenajeándolo con un soneto. Y también María Zayas le homenajeaba en la historia de Lucrecia, de Desengaños amorosos, en la que, con referencias y alusiones, hace un guiño a la viuda valenciana de Lope, estableciendo así redes de complicidad y homenaje entre escritores. En el siglo XVIII su obra la prohibió la Inquisición, y bueno, actualmente, a día de hoy, o bueno, por lo menos cuando yo iba al colegio, su obra aparece con tres frases, ¿no?, en los libros de texto. Ahora no sé cómo estará la cosa. Hay una serie de televisión en los años 80, de los años 80, El jardín de Venus, basada en los cuentos eróticos de María Zayas. Ahora bien, ¿por qué tiene una calle aquí y no en un sitio más céntrico como Tirso de Molina? Ni idea. ¿Por qué tendrá una calle aquí y no en el centro donde está Tirso de Molina? Y además una calle con este tamaño. Sí, bueno, es una forma de invisibilizar a las mujeres, de alguna forma. Se quedan en la periferia. Y luego hay otra cosa que añadiría, es que hace María Zayas aquí, ¿no? Que no tiene tanta relación con el barrio, que a lo mejor el criterio para nombrar nuevos espacios fuera relacionado con el barrio. Quizás María Zayas tiene más sentido en el centro, pero eso, que pusieran nombres como más relacionados. Pues sí, también podemos, no sé qué huella dejaría en Barcelona, en Sevilla, ¿no?, allí por donde pasó, Zaragoza. Y luego una cosa que quería decir hoy es que, bueno, también una vinculación ahí un poco personal, en este caso más laboral, es que hay una adaptación a lectura fácil. No sé si sabéis lo que es la lectura fácil, es una forma de hacer documentos más fáciles de entender para quizá personas con deterioro cognitivo, porque sean mayores, personas con discapacidad intelectual. Yo trabajo en una asociación para personas con discapacidad, migrantes, y es un libro mucho más fácil de leer, una adaptación de los primeros cuatro desengaños amorosos de María Zayas. Por si os cuesta quizás un poco o conocéis a alguien que le pudiera interesar, también existe y está gratis, se puede descargar gratis en internet, ¿vale? Con ilustraciones, está muy chulo.